Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. De la tarde y arranca Cumbia Masiva, este programa de cumbia y economía de Radionauta FM 106.3. Tenemos un programa colmado de noticias, de aventuras, pero tenemos un programa con ausencias, nuevamente. Otra vez, quien está ausente es la voz masculina, quien sería el doctor licenciado Mariano Feliz y Contento, quien hoy ha tenido un viaje. No se puede decir a dónde, no lo digas. ¿Ni para qué? ¿Ni para qué? ¿Por qué motivo? Pero se fue a Panamá. No, mentira. Quien está ahora de mi lado izquierdo es la señorita Victoria Bissell. Hola, Belén. Neuquina, rubia. Sensual. Con un anillo a medio poner. Es cábala. Cábala, es extraña. ¿Cómo andas, Victoria? Regia. Tengo un poco de frío, pero en general bien. Contenta de estar ocupando este puesto de Mariano. Me siento como inteligente en este lugar. ¿Qué? Es que él es inteligente porque se siente ahí, sí, en realidad. Y como... sí. Siento como que sé más cosas, sí, ahora. Sí. A ver, decí una cuenta. 8 por 4. 5 por 8, 40. Te espero en la lechería. ¡Perfecto! ¡Es Mariano, bueno, Félix! Lo sabe, mezcla entre saber popular y saber popular de la economía. Sí, tal cual como Mariano. Así es. Y quien está ahí tirando unos comentarios es la señorita Kimei Figueroa. Gracias, Belén, por presentarme. Quien es de todo. Ya sabemos que es escritora, poeta, hace unos collages cuando estamos al pedo. Y mi trabajo no es un hobby, soy artista. Yo pensé que tu trabajo era hacer poemas. No, bueno, pero no seas tan acotada, ¿sabes? No, yo digo que los te reíste, porque es raro, que dijiste reíste. Sí, porque es raro. Quiero decir que acá está toda mi familia, en vivo, en el piso. Están en silencio, pueden decir hola, igual pueden decirlo. A ver. No sé si se escucha. La vinieron a ver como al primer día de la escuela. Claro. Sí. Porque bueno, Kimei les avisó recién ahora que había empezado el programa de radio. Después de 3 años. Se acordó. Sí. Es que tenemos un problema de comunicación en mi familia. La quieren tanto a Kimei que no solamente están en la radio, sino que están adentro de la pecera porque la aman. Incluso prometieron estar calladas. Es todo extraño lo que están jurando. Están a UPA. Jurando. Están a una arriba a la otra. A UPA de Kimei están. A UPA mía. Y quienes están del otro lado, en la operación está el pulpo Pablo Lesiani. Que llegó muy sobre la hora. Que llegó muy sobre la hora, como nosotras. Abrir esta humilde radio comunitaria que es Radio Nauta. También tenemos a nuestro productor Sebastián Ovalle, quien se ha cortado el cabello a lo X-Men. Es verdad. Tenés razón. Lo dije. Sí, y faltaste la otra vez para decirlo. Nosotros lo vimos con el pelo corto y no supimos identificar la referencia. Perdón. Perdón, te pido. Es un X-Men. Nos lo quiso decir y nosotros no lo quisimos ver, evidentemente. Bueno, le queda bien. Le queda muy bien. Sí, el cambio de look. Lo bancamos. A veces como que cuando una persona se corta el pelo de esa manera es difícil. Es polémico. Sí, es difícil como llevarte con esa persona otra vez. Sí, no la ves con los mismos ojos. No. Es como cuando un amigo nuestro que tenía mucha barba y era muy gordo, se la sacó. ¿Quién será? Y fue muy extraño volver a verlo, hablar con él, claro, y entablar un vínculo. Es como un bebé gigante que, claro, es tu amigo. Yo no podía parar de decirle exactamente eso. Me da mucha impresión verle la boca, los dientes, los cachetes, la papada, el colgajo que tenía ahí. No sé si estás... ¿Es tu amigo de verdad? Es mi amigo, yo lo adoro, lo amo. Hoy tenemos un programa lleno de sorpresitas. Sí. Pero no vamos a anunciar todas porque no sabemos si entran y nos va a pasar. Van a entrar, tienen que entrar. Tienen que entrar. Tenemos invitades. Mucho. Eso sí entra. Everywhere. Quienes van a venir el día de hoy son Pablo Ucero, quien es integrante del colectivo cultural Arte al Ataque, y también va a venir una licenciada en nutrición, Pilar Garuti. Sí, una licenciada. Nunca este no la conocemos. Es porque está siendo parte de la columna que inauguramos la semana pasada, Belén, cuando vos no pudiste venir. Contame. Es la columna de amigos de Cumbia Masiva, amigos y amigas. Esta la semana sería. Pasada vino Martín Bachi, que ese es su verdadero nombre, Martín Bachi. Ah, no tiene apellido. No, es así. Y estuvo hablando a las cámaras de seguridad. Ahora viene Pili. Otra semana invitamos a otro amigo. Yo tengo que traer a mi abuela Pirucha, lo dije el otro día. Sí, por favor. Va a venir a hacer la columna de espectáculos. Por favor. Días. Puede ser nuestra Catalina Dung, como la de TN. Puede ser ella hablándonos de las películas que hay o por ahí lo que están dando en la tele en el momento. Y Ella le pone cuatro piruchas, cinco piruchas. A este programa le doy cuatro piruchitas. Eso estaría bueno. Así es. Vamos a pasar las vías de comunicación, porque aunque no esté Mariano, esto hay que, de todas maneras, transmitirlo. El mundo sigue. ¿Querés decirlo aquí? Bueno, está bien. Si querés comunicarte con Radionauta, podés llamar, si tenés teléfono fijo, al 451-6917. Si tenés teléfono fijo, y si no, también en realidad. También. Pero bueno, lo digo así. Tenemos WhatsApp también, que es 221-670-5190. Que a mí nunca me sale la canción. No hay una no canción. No es necesario, ¿no? Me parece que está muy bien como lo dijiste. Y si no, pues mandar un email a radionautafm@gmail.com. Te faltó el arroba. Te faltó el arroba. La gente no va a entender, lo va a poner no así. Manda mail. Tal vez no están entrando por esta razón. Porque no le estás diciendo que lleve un arroba. Radionautafm@gmail.com. Y si no, para resumir, puedes entrar a Twitter y listo. Que es Radionauta FM. Y está en nuestra página para que escuchen, nos escuchen online y para que escuchen nuestros programas anteriores, pasados y futuros. Tal cual. Se va a complicar un poco más, pero inténtenlo igual. Pero ahora con el pelo que tiene Seba, que es un X-Men, quizás se puede escuchar los programas. Sí, ahora podemos, somos. Yo creo que sí. Si les parece bien, vamos a escuchar un tema musical del día de hoy, que también, ese tema también nos lo va a pasar Kimei. Exactamente. ¿No querés decir el clima antes? Quiero que digas el clima, Vicky. Momento. Porque hace frío. Hace mucho frío. Hacen exactamente 12 grados en la ciudad de La Plata. ¿Ustedes son de mirar el clima? No sé qué significa que sean 12 grados. No sé. De hecho, me doy cuenta cuando tengo que regular un aire acondicionado que no sé de grados. No sé si es mucho o poco lo que estoy poniendo, no sé qué es lo normal. Y siempre pienso, 40 grados es mucho calor, es cuando hace mucho calor. Entonces de ahí empiezo ese a pensar. Es como tu vara. Ah, de ahí, o sea, para estoy abajo. Estoy sentado, siento Mariano Félix y estoy haciendo muy hereje en su puesto de señora no, de la universidad. Hagámonos mierda, compares, si se fue hagámonos mierda. ¿Para qué no estamos sé, acá? Estoy diciendo cosas, estoy quedando mal, perdón. ¿Dónde estarán? ¿Londres? ¿En París? ¿En Hawái? ¿Por qué él se levanta así? Chivilcoy, Zárate, Barroso Largo. ¿Dónde está? No sé. ¿Ustedes miran el clima? Yo sí. Ah, no, yo porque no, porque no le creo aparte. Yo lo siento, lo que siento en el cuerpo, me dejo llevar. Yo lo miro, pero a veces cuando voy recorriendo lugares, me gusta poner el clima de ese lugar. Es raro. Entonces, no, eso no lo hago, eso es raro. Voy a seguir contando esta anécdota porque es dura. Entonces yo, por ejemplo, que me fui a San Clemente un día con ustedes, del Tuyú, ¿te acordás? Hacía frío. Bueno, me había puesto el clima, entonces a veces me levanto y tengo el clima de San Clemente, no tengo el clima de ¿todavía? La Plata. ¿Todavía? Sí. A mí, ¿sabes qué? Me pone el clima, mi celular me pone el clima. ¡Jodeme! Que no sé cuándo lo instalé. El clima, por ejemplo, de Alto de San Lorenzo, de Villarguello, de... Claro, o sea... lugar es, que tenés. Pero vos... bueno, París, Hudson, Villarguello. Y no se le ocurrió ninguno más después. Puente de Fierro, Romero, Abasto. Es que yo soy muy así del barrio, muy de la casa. Increíble que te tire exactamente los lugares de las diferentes localidades de la ciudad. Es raro. Sí. Bueno, hay que tener cuidado. A veces está buena y a veces está mala. Por ejemplo, bueno, si me fui de vacaciones a un lugar espectacular, me quiero morir si veo la cómo está ese día. Claro, que no hay que mirarlo. Río de Janeiro. Sí, quererlo miro. Aparece muchos ahí. Grados y felicidad infinita. Claro, y falta la cara de mi amiga que está allá viviendo tomando sol. Pero bueno, basta. Basta, se acabó. El clima acá son 12 grados. Y hace frío. Es el dato objetivo. Hace frío de cagarse, está nublado. Bueno, tenemos calor humano, amor de familia que nos trajo Kimei, que nos prestó a su familia. Exacto, ahora vamos a abrazarlas a todas. Sí. Pero para que dejemos de hablar biribiris, biribiredeses, vamos a escuchar un tema musical. ¿Por qué de quién, Kimei? ¿Por qué? Vamos a escuchar, yo pensé que me estaba hablando Sebastián por Facebook y no, el tema se llama Dale Vieja Dale. Te estaba apurando, pensábamos. Y bueno, pará, te iba a decir. Aguantá, amigo. Y el autor es Los Puglieses. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Conocerla. ¿Cómo se llamaba? Dale, vieja, dale. radio. Y sin querer tragué de más y me puse de estado. Caí tipo 7 a mi casa, ya quemaba el sol. Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Porque se me reventaba la cabeza. Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Continuamos aquí en Cumbia Masiva y como anunciamos anteriormente, nuestro compañero Mariano Félix no está presente para hacer esta columna de economía del día de hoy. Pero está con vida, avisamos que está con vida. Está vivo. Creemos. Pero él nos pasó el contacto de Lavim Abraham. Lavim Abraham, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, bien. ¿Lo escucho? Yo no lo escucho. ¿Hola? Más o menos. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Ahora sí. Muy bien, Lavim Abraham, él es, vamos a decir todo lo que sos. Sos asesor de Ciudad Nueva en Rosario, economista. Ciudad Futura. Ciudad sí. Futura. En Rosario. Ciudad Futura, sí. En Rosario. Ah, nos pasaron mal el dato, disculpanos. Ah. Economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Sociedad de Economía Crítica. Y nosotras te llamamos aquí desde Cumbia Masiva para que charlemos sobre los precios cuidados. Así es, ¿cómo les va? Pero no preparé una columna. No, para nada. Nosotros teníamos algunas preguntas para hacerte sobre los precios cuidados, digamos, en la era macrista. Así es. Así es. Bueno. Bueno, queríamos preguntarte justamente qué diferencias ves, cómo funciona el sistema de precios cuidados hoy, si está funcionando, si no está funcionando, qué nos puedes contar de eso. Bueno, me parece que la principal diferencia acá en el sistema de precios cuidados que existía antes y el que existe ahora, si bien es casi el mismo el sistema, en definitiva la diferencia para mí está en la forma en que se lo está encarando desde el Estado Nacional. ¿En qué sentido? En que anteriormente lo que había era como una publicidad permanente del sistema de precios cuidados. Y esto que parece menor, porque es decir, nada más la publicidad, si el sistema es el mismo, es lo que para mí hace la diferencia. ¿En qué sentido? En que antes el sistema de precios cuidados lo que hacía era involucrar a la gente, involucrar al consumidor de alguna manera, y en eso residía el poder del sistema de precios cuidados, mucho más que en una definición que viene desde arriba, que viene desde el Estado. Me parece que la gente participe o no participe del sistema de precios cuidados, en el sentido de que la gente sepa o no sepa que existe el sistema de precios cuidados, en dónde está vigente, cuáles son los precios efectivamente, es lo que hace la diferencia entre el sistema actual y el anterior, que en esencia, insisto, el sistema es muy parecido, con algunas diferencias mínimas, pero para mí ahí es donde se nota la diferencia justamente entre el sistema macrista y el sistema que había en el gobierno anterior. Claro, ¿entiendes? Justamente estaría la diferencia entonces en la difusión y en la intención política, digamos. Sí, en la difusión, en la intención política y en el involucramiento colectivo, si se quiere, en el involucramiento social en el programa. Porque es como que ahora el programa está ahí como para cumplir, porque en realidad creo que el costo político de sacarlo es bastante alto, pero al mismo tiempo lo que han hecho es vaciarlo, en el sentido de vaciarlo de esto, de difusión, de conocimiento masivo, y entonces ahí le han quitado, digamos, toda la esencia al sistema de precios cuidados. Porque el sistema de precios cuidados, insisto, estaba en eso, digamos, la mayor virtud, en que la gente supiera, en que la gente lo hiciera controlar, en que hubiera, no sé, desde aplicaciones en el celular hasta la posibilidad de, no sé, de que hubiera programas de televisión que hablaran sobre precios cuidados, y eso es lo que para mí le otorga la mayor diferencia. Es decir, no tanto en el sistema en sí, digamos, sino en eso, insisto. El sistema sigue siendo bastante parecido, se han hecho aumentos por debajo de la inflación galopante que estamos teniendo en estos momentos, tenemos la inflación más alta de los últimos 20 años, pero así todo, casi nadie lo sabe, con lo cual en realidad se perdió todo, todo lo que lo hacía interesante el programa. Sí, además, Abraham, nosotras pensábamos que también el Precios Cuidados era un programa y una medida muy, muy discutida por la oposición en su momento, cuando fue, digamos, puesta por el kirchnerismo. Digamos, fue completamente repudiada, ¿no? Como diciendo, bueno, bajen todos los precios, ¿por qué tenemos que estar buscando los precios cuidados? Y ahora es una medida que el macrismo toma como bandera. No tomó la inflación que tomaron, no como bandera, bueno, fue tan prioritaria, pero no. Tomó los valores de inflación que tienen todos los productos, pero han aumentado de alguna manera. No, lo han hecho, pero digamos, el macrismo la ha tomado y lo sigue, porque insisto que el costo político de sacar precios cuidados puede llegar a ser muy alto, pero me parece que ellos en su momento, digamos, precios cuidados me parecía interesante porque fue en una situación similar, si se quiere, desde lo económico. A finales del año 2013 hubo una devaluación y a principios de 2014 hubo una inflación, parecido a lo que pasó ahora con, no tanto, pero parecido a lo que pasó con la asunción del gobierno de Macri. Y ahí donde nace Precios Cuidados, justamente para contrarrestar el efecto de la inflación, es decir, el efecto que la devaluación tuvo sobre la inflación. Y ahora pasó lo mismo, pero ellos no se hizo tanto hincapié en Precios Cuidados. Y es cierto que es contradictorio en el discurso macrista, pero no me parece menos contradictorio en otras cosas y realmente no le hace mella, me parece, al gobierno actual que tener ciertas contradicciones discursivas con respecto a lo que hacía, con respecto a lo que hizo en otros momentos, digamos. Entonces, de última, sí. De última nos dirán, te la debo. Claro, en el peor de los casos, pero tampoco no es algo que, sobre todo porque mediáticamente, digamos, el blindaje mediático que tiene este gobierno hace que difícilmente algún tipo de esas contradicciones llegue a ser discutida en profundidad en los medios o en algún lugar, o en general en la sociedad, digamos. Abraham, contame vos qué alternativas crees que puede haber ante la inflación que estamos sufriendo el día de hoy. Por ejemplo, nosotros conocemos que hay campañas como esas que son de supermercados vacíos en ciertas fechas, como por ejemplo el 10 de mayo hubo una en las que, bueno, era una campaña donde ningún consumidor tenía que ir al supermercado. ¿Vos qué opinás sobre esas medidas y qué medidas creés que debemos tomar nosotros como consumidores? Creo, en general esas medidas también porque visibilizan el problema. La inflación es una cosa que estamos, insisto, teniendo la inflación más importante de los últimos 20 años y prácticamente no es que no está en los diarios o en la televisión, está, pero está como un poco solapada frente a otras cosas, digamos, cuando me parece que es uno de los problemas centrales de la economía argentina en este momento. Entonces las campañas de visibilización tales como la que vos decís de no ir a los supermercados, etcétera, de toma de conciencia en general está muy bien. Me parece que la solución, mira, yo te voy a contar la experiencia que estamos haciendo en Rosario, en justamente nuestro partido Ciudad Futura, se llama Misión Antiinflación. La Misión Antiinflación es un sistema de compras colaborativo en donde los productores y los consumidores nos acercamos. ¿De qué manera? Bueno, el partido acá lo que hace es justamente hacer, quitar intermediarios, digamos, acercar a los productores, acercar a los consumidores, para de esta manera bajar los costos de la compra. En ese sentido, digamos, las formas asociativas, las formas de compras colaborativas, las formas de organizaciones, de organización, que impliquen cierta actitud, digamos, por parte de los consumidores, en general son la lógica, son las formas en las cuales podemos enfrentarlo. Me parece que una posibilidad va por ahí. No sé si es tan sencillo, digamos, requiere obviamente de organización social y organizaciones que trabajen en pos de eso, pero esa es una posibilidad. Y como decías vos, bueno, esto de las campañas ciudadanas en general me parecen muy positivas en esto, en la visibilización y en la necesidad de plantear la problemática de inflación por delante de otras cosas. Al mismo tiempo está la cuestión de la disputa por los salarios, porque en última instancia la inflación en sí misma nos daña en tanto nuestro salario o nuestros ingresos en general no la acompañan. Es decir, los años anteriores nosotros tuvimos inflación, siempre, los últimos 10, 15 años, pero hubo un sistema de paritaria, un sistema de negociaciones salariales, un sistema de aumento de ingresos en general de la población que logró que esa inflación no fuera tan mala en última instancia, porque fue como compensada justamente por los ingresos. Lo que tenemos en este momento no es solo el aumento de la inflación, sino el congelamiento de muchas paritarias, las discusiones de las paritarias, por ejemplo, la que está hoy en boca de todos, que es la de los universitarios, es una paritaria, un aumento de los ingresos que está muy por debajo de la inflación, y ahí está el problema. Entonces, las negociaciones salariales son la otra punta que hay que ver en esta disputa, ¿no es cierto? Claro, Abraham, ahí te escuchábamos claramente y nos preguntábamos, desde tu punto de vista, ¿cómo ves la economía de hoy? ¿Cómo ves las nuevas medidas de este gobierno? Por ahí nosotros la venimos tirando, tampoco para que tires y te quedes sin saliva contándonos todas las medidas económicas berretas que hemos tenido hasta ahora. Pero si querés, ¿o qué medidas económicas vos ves más criticables desde que asumió Macri en diciembre? Sí, han sido muchas. Realmente me parece que, a ver, no sé por dónde empezar. Digamos, la tónica general me parece que es una tónica de redistribución de ingresos. Y en eso, digamos, de redistribución de ingresos regresiva, es decir, aumentar los ingresos de los que más tienen, por ejemplo, la quita de retenciones que se dio hacia los sectores exportadores, eso provocó una quita de impuestos justamente y que hizo que haya más ingresos en sectores, digamos, de la cima de la pirámide de la distribución de los ingresos. Por ejemplo, a ver, no sé por dónde seguir. Pago de los fondos buitre. Me parece que la devaluación, digamos, en general la devaluación y estas negociaciones salariales muy duras que se han puesto han logrado justamente esto, una distribución del ingreso regresiva. En estos pocos meses la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha sido enorme, no solo de los salarios, sino de los ingresos en general. Así es. Bueno, te agradecemos mucho, Abraham, por esta comunicación y la entrevista. Hemos entendido claramente las medidas. Igual te vamos a llamar para que nos sigas explicando algunas cosas. Nos pareció muy interesante. Así que te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, saludos a toda la gente de La Plata, por supuesto. Saludos por allá, por Rosario. Bueno, ahí estábamos hablando con Aviv Abraham, él es asesor de Ciudad Futura en Rosario, economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Sociedad de Economía Crítica, y hoy estuvimos hablando de las medidas económicas de este nuevo gobierno y profundizamos más sobre los precios cuidados. Vamos a escuchar un montón, música. Algo. Tenía voz de lindo. Bueno. Qué desubicada. Tenía voz de lindo, se reía. Desubicada totalmente. Qué desubicada. Bueno. Vamos a... ¿Cuál es mi aporte en este programa? Frívola. No, podría ser otra forma de opinar. ¿Cuál es mi aporte? Sí, chao. Vamos a escuchar música, chao. No, vamos, chao. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vásquez. Música en el auditorio. Sábado 14, desde las 9 de la noche, arte y rock, muestra plástica y poesía, música con Das Kulter, Surfing Maradonas, Simón y los Caballeros de la Dimensión. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama, despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Fumé marihuana hace 5 minutos y... ¿Por qué? Salió esto. Salió un audio del año pasado de Kimei. Perdido. Actualizado, digamos, no, perdió vigencia. Es siempre muy coyuntural esos audios en la vida de Kimei. Quiero decir que el otro día Pabrito lo puso en el periódico. Soy nueva. No. Es un malvado. Eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, la voz rulienta que suena en esta radio es de Pablo Ucero. Él es, forma parte de la columna de Cumbia Masiva y él forma parte también del colectivo cultural Arte al Ataque. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, vos. Ay, Belé. ¿Cómo te va? ¿Bien? Estoy chocha. Kiki, Kimu, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenés Nero... mucho olor a marihuana. Viniste con olor a hippie es que, directamente. No lo dejaste en casa. No, es que tengo la misma ropa que ayer, pero no fumé antes de venir como Kimei. No, claramente no. Él puede desarrollar su columna como corresponde. Bueno, obvio. Así lo esperamos de vos, Pablo. Pablo, ¿qué nos trajiste en el día de la fecha a este hermoso programa Cumbia Masiva? Un porrito. No. Paremos con ese tema. No, vamos a hablar de la marihuana, del cannabisativa, del faso, del porro, como cada uno le quiera llamar. Ayer terminamos la Semana Verde, una serie de actividades que estuvimos organizando y participando, porque no todas las organizamos como Arte al Ataque, sino que bueno, nos sumamos a cosas que ya había, como el sábado que fue la marcha mundial por la despenalización de la marihuana. Estuvimos ahí acompañando en las calles, divirtiéndonos un poco, también discutiendo. Antes de la marcha se dio una charla muy interesante sobre el uso medicinal de la marihuana. Incluso el eje de la marcha fue cannabis es salud. Y la verdad que fue una marcha saludable, porque caminamos bastante. Claro. ¿Había posiciones encontradas o había una postura unificada sobre...? No sé qué quiere decir Victoria. ¿Había debate? Porque dice que tuvieron una discusión previa. Yo quiero saber si había debate o estaban todos drogados. Estábamos todos de acuerdo. No, había un amplio consenso. Yo tengo otra pregunta que no sé si que nos preguntábamos el día de la marcha ahí entre un par de compañeros y compañeras. ¿Por qué era la fecha? ¿Pudiste averiguarla? O si no, le pedimos a la gente... No, porque es mundial. Puede ser la consigna. No es el por el cumpleaños de Evita, que era una posibilidad. Si Evita viviera, sería fumaría, fumanchera. Igual, autocultivaría, obvio. Claro. La marcha no original, ¿no es el 3 de mayo? No hay una fecha, al parecer no hay una fecha fija. Se es como colgaron y la hacen. Colgaron y la hacen. Uy, ya, ahora. No, era el 3, boludo. Uy, estamos así. Se agarró noviembre. Es el primer sábado de mayo. Está bien. ¿No? Hay distintas teorías, no pudimos llegar a una concreta porque uno decía, bueno, es el momento en que hay muchas flores. Yo pensaba eso siempre. Pero es mundial, en el otro hemisferio. ¿Qué importa los del otro lado? Deben tener foco, deben tener boludeces. Es todo indoor, entonces claro. Flores hay siempre. No, bueno, la cuestión es que fuimos ahí, estuvimos participando, bastante gente, cosas muy divertidas, por ejemplo, salió un megaporro en un momento que casi parte a la columna porque la mitad de la marcha se quedó fumándolo. Después se reincorporaron, estuvo muy... Era un sketch de Capusotto, pero en la vida real, digamos, lo que estaba pasando. Sí, todos estaban hablando del Faso, eso seguro. Eso estaba sucediendo. Pero no estaba Ramita. ¿Viste el personaje de Capusotto, este Ramita que hay? Ese es como superhéroe. Super Rami. Bueno, buenísimo. Esa fue la primera de las actividades de esta Semana Verde. Después continuamos con una fiesta esa noche, porque bueno, mucha marcha, mucha lucha. Nos vinimos también a divertir acá en el Olga. Nos estuvimos divirtiendo con un poco de cumbia de mano de Agua Sucia y Los Mareados. Muy linda y muy buena música. Y ayer terminamos con esta Semana Verde. Que bueno, coincidieron dos hechos de la Semana Verde para que terminen. Una, el aniversario de la muerte de Bob Marley, 11 de mayo. Y aprovechando un poco ese... El marco que nos daba la semana por la despenalización de la marihuana, el aniversario de la muerte de Bob, hicimos una charla acá en el Olga, muy linda, muchísima gente, y bueno, con invitados muy, muy interesantes. Estuvo el doctor Sativa, un personaje muy particular, lo pueden ahí facebookear, es un youtuber, tiene videitos colgados ahí en YouTube, por si no saben lo que es youtuber, porque... Sos de otra generación. Te lo dice por la edad. Claro. Ah, bueno, Pablo, ¿qué te crees que tenés 15, querido? estoy más en onda. Yo sé que es un youtuber. Bueno, tuber. Es un youtuber. Yo sé que es un tuber. Un tubérculo. Que bueno, hace videitos, comenta ahí, te tira un par de tecas de cómo plantar, hace cursos, ¿no? Para el autocultivo y te tira ahí tecas de los beneficios. ¿A qué se dedicará el doctor Sativa en su vida real? A esto, se dedica. ¿Le dan dinero por eso? Seguro. No, parece el doctor contaba, de verdad. No, lo de doctor es como un dígame licenciado de Bloomberg, digamos. Sí, es como. Sí. Los youtubers tenés que tener como una cantidad de visitas para empezar a ganar plata. Sé que no tiene que ver con el tema, pero no tiene nada que ver. Me gusta introducir. Tiene que esto. Ser de la marihuana del doctor Sativa, de la Semana Verde. Pero está bien, capaz que el doctor Sativa gana. Vos preguntaste por a qué se dedicaba. Claro. No, me intrigaba porque me imaginé el personaje que yo no lo conozco. Y me imaginé que era doctor de verdad por esto de las propiedades medicinales de la marihuana. Y que ya veo que es un doctor que es youtuber y me gustaba ese personaje. No, el que sí es doctor de verdad es Marcelo Morante, que también estuvo ayer acá en el Olga en la charla. Marcelo Morante es profesor acá en la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Y está llevando adelante una investigación sobre los usos medicinales del cannabis. Y están intentando empezar un proyecto en un pueblito que se llama La Madrid, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, donde es Lucas Abot, miembro también de Arte Ataque, de esta casa, el Olga Vázquez, gran portero. Bueno, entonces... Gran portero. A mí me interesó mucho el artículo ese de La Madrid, que vos estabas nombrando. Es muy interesante porque la idea es... todo un pueblo metido en esto, ¿no? No es que un grupito de médicos especialistas van a ver qué onda, sino es un proyecto que lo llevaría adelante el pueblo en su conjunto, la producción de la marihuana como un impulso económico también. Ahí ayer contaba Marcelo que el 80% de la población de La Madrid trabaja en relación de dependencia con el municipio, son empleados municipales, lo cual ha llevado al pueblo una chatura increíble. No hay una buena idea, dicen. Con esto de la marihuana, bueno, empezaron a aparecer buenas ideas. Proyectos para La Madrid. Pinta proyecto en La Madrid. La verdad que muy interesante. Sí, yo estuve investigando sobre pueblo, La Madrid. Y lo que ellos... ¿Fue general La Madrid? ¿O? No, desconozco completamente. Este pueblo... ¿Cuántos habitantes se está organizando? ¿Hay en La Madrid? cuento este programa de radio. No, no, estuviste investigando. Sobre el programa, sobre este pueblo, porque estos se están organizando para poder cosechar, para producir aceite de marihuana. Porque este aceite de marihuana sirve para el consumo de los epilépticos. Hay gente, por ejemplo, está demostrado científicamente, pero es todo mío en el exterior, porque acá tampoco es legal. Entonces, por ejemplo, personas que llegan a tener hasta 300 convulsiones por día, que es muchísimo, es una enfermedad muy terrible, bajan a 3 o 4 por día. Mira, ayer participó una madre de una chica que tiene epilepsia refractaria, que es una epilepsia que no responde a los medicamentos, y está ahora haciendo el tratamiento con Marcelo Morante, el tratamiento de cannabis medicinal, y la verdad que recuperó mucha parte de su vida, ¿no? Ella no salía de su casa, ni la hija ni la madre, ¿no? Siempre pendiente de ella. Bueno, fue otra vez volver a tener una relación de madre e hija, no de paciente y madre. Entonces, la verdad que se van viendo beneficios reales del uso medicinal. También nos acompañó Rubén Delendati, que es un paciente que está haciendo un tratamiento por Parkinson, y él también está usando aceite de cannabis, por eso no es solo para epilepsia, sino se van a ir probando y se van no a ir... solo para pasarla bien. No solo para pasarla bien, sino y defendemos y apoyamos y nos encanta el uso recreativo también del cannabis, está muy bueno. Pero nada, no, son distintas funciones que tiene la planta, que está buenísimo que se empiecen a explotar, y que también son banderas que nos ayudan a los que no queremos ir presos por tener una plantita, o no queremos que la yuta siga levantando a los pibes por portación de cara en las plazas por fumarse un porro. Es una lucha que nos ayuda a meter un tema en la sociedad que, si vamos nada más con el del autocultivo, no presos por cultivar, nos miran con cara de estos delincuentes ya están viendo cómo me zarpan la billetera. Se quieren ir por el camino de Babilonia. Claro, Babilonia. Se quieren ir por el que están alejándose del camino del Señor. La lucha por el uso medicinal es claramente más amigable para el que no está familiarizado con la planta, para el que cree que la planta es un trampolín a las drogas duras, que es un trampolín a la violencia. Es una trampa para prejuiciosos la parte de la medicina. No solo es una bandera publicitaria más piola, sino que la verdad que es una lucha re interesante, digamos, de que la gente pueda tener acceso. Ayer hablábamos de esto, ¿no? De, bueno, estamos acostumbrados a vivir con dolor. Bueno, es un acceso a sanar el dolor, que lo tenemos al alcance de la mano, que lo podemos producir nosotros mismos, y es romper de alguna forma el negocio de la salud, la medicina, los laboratorios. Sí, y ahora... Disculpame. No, vos disculpame. No, bla. Vale, a ver qué vas a decir. No, yo quería saber, porque yo no estaba enterada de que era la Semana Verde, quería saber si se hace todos los años y de pronto el año que viene en la misma época se hace de nuevo y así sucede, ya sucedió y yo no me enteré, digamos. Estaba drogada. Estabas colgada. Estaba muy colgada. No me enteré. No, la primera vez que organizamos la Semana Verde como Arte del Ataque, esto de hacer distintas actividades, siempre participamos en la Marcha Mundial, como una lucha que nos parece fundamental dentro de tantas luchas que hay que dar, una más, pero la verdad que lo de la Semana Verde nos recabió, la vamos a seguir haciendo, seguramente el año todas que viene. Todas las semanas. Todas las semanas de ahora. La segunda semana de cada mes, la pinta Semana bien. Verde. Y está bueno, nos regalaron una planta, la verdad que... No, un malbón, para que nadie piense que estamos... ¿Y pero para qué te regalaron un malbón en la Semana Verde? Para decorar. Verde el malbón también. ¿Pero qué importa? Estamos hablando de la marihuana. Ah, no hay problema. A mí me parece importante, esto es lo que vos contabas, Pablito, vuelvo a insistir, al consumo, que podamos como país poder plantar y cultivarlo. Digamos, ¿por qué? Porque ahora todos los pacientes que se están tratando tienen que, por ejemplo, comprarlo desde Canadá. Es sumamente caro, es sumamente, digamos... Engorroso y sumamente al pedo, porque en esta ciudad, en este mundo... argentino, nosotros lo podemos plantar y podemos producirlo, digamos. Para aquellos pacientes que tienen, además de un montón de patologías, que tienen que estar consumiendo un montón de pastillas y pagando, poder consumir y plantarse su propia planta para su salud está bueno. Y también para el ocio o para no, para vivir su vida fumando cada tanto, no sé. Sí, está bueno también porque se da, ¿no? Un padre, madre de una hija que tiene epilepsia, un hijo que tiene epilepsia, capaz no tiene el tiempo para decir, bueno, cultivo... Veo ahí qué onda con la planta. hay ya, hace mucho, ya hay como 20 años de experiencia en cultivadores acá en Argentina, y se están dando organizaciones que vienen de otras experiencias, por ejemplo Mamá Cultiva, una experiencia chilena, que son madres que empezaron a cultivar ellas o a ponerse en contacto con cultivadores para poder tener la materia prima para hacer el aceite para sus hijos. Bueno, se está dando organizaciones de madres, padres que están cultivando, o cultivadores que se ponen a disposición de estas organizaciones, y se empieza a generar distintos vínculos, que era también algo que ayer salía mucho, ¿no? Esto de, bueno, la lucha por la despenalización de la marihuana, la lucha por una salud más digna, es una lucha de todos, de todas y de todes, y la tenemos que encarar de conjunto, digamos. Entonces ahí estaba bueno ver cómo se va cruzando la madre, el que cultiva, el que fuma, el que lucha por la despenalización, y todos era, la verdad que fue muy, muy divertido. Después pintó una rondita ahí de vino. Un carioca. Está bueno para ser un poco más libres, ¿o no, Pablo? ¿Qué te parece esto? Hay que ser más libres. Yo creo que tenemos que ir a un tema musical, porque vos tenés más información para pasarnos, ¿o no? Siempre. Entonces, vamos a escuchar a Lika y El Traidor, y continuamos con esta columna doble de Pablo Ucero, de Arte al Ataque. Masiva. Ahí va. Economía sin vueltas. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. La economía es todo. A nosotras nos gusta mucho la música, la cumbia moderna. Cumbia moderna. Me gusta más la cumbia vieja. economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Masiva. Cumbia masiva. Pa' que baile. Minutos faltan para las 6 de la tarde y continuamos aquí en Cumbia Masiva en Radio Nauta FM 106.3 de la mano de nuestro compañero Pablo Ucero. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Tanto tiempo. Pablo Ucero, seguimos en esta columna doble, porque vos cada vez te apropias un poquito más de nuestro programa. De a poquito vamos ganando espacio. Y de a poco te vas quedando acá. Contanos, ¿qué tenés para esta segunda columna? No, rapidito. Unas recomendaciones para los que están del otro lado y que se quedaron ahí prendidos con la información de la Semana Verde para seguir esperando el año que viene, pero esperarlo preparados. Hay un par de cositas en internet que son muy divertidas e informativas para ver. Recomendamos que vean la serie, podemos decir que es Quinto Elemento. Él hace un amigo mío. ¿Sí? Sí. Muy bien. Están re locos. Sí. Que te enseñan a cultivar. Te enseñan a cultivar, a hacer aceites, por ejemplo, a hacer de todo. Se pueden hacer ahí. Otras cositas tan buenas, hagan comidas con marihuana, la van a pasar bomba, se van a divertir un montón. Es como si te aburriste, no tenés ganas de armarte un porro, no tenés pipa, bueno, poquito de agua. Haces un brownie, haces una mantequilla de marihuana. La próxima podemos pasar la receta. Podemos pasar la receta, después la podemos subir ahí en Facebook, si no es muy sencillo. Poquito de flores, un litro de leche. Azúcar, bombones, 250 gramos de manteca. Después no me acuerdo. Y herbí. Bueno, pero eso, ahí pónganse en contacto con si tienen su plantita, cuídenla. Ayer hacía Marcelo decía que lo importante de la marihuana no es que es una planta mágica, sino el vínculo que se genera. Y la verdad que... ¿Marcelo Tinelli? Marcelo, no, Morante. El médico. No sé, Marcelo, qué dirá del Faso. Yo creo que consume otro tipo de drogas, Marcelo. No importa. No va al caso. Drogas de diseño. Drogas de diseño. Tipo de aguada. O le cuida las plantitas la mucama, Marcelo, también. No, claro, la va a cuidar el genera mismo. Una relación tiene vincular una niñera, el jardinero. Niñera, tal cual, el jardinero. Sí. Una niñera de plantitas. Bueno, y para despedirme y hasta la próxima, una agendita rapidito a ver qué podemos hacer desde hoy hasta el domingo. Sí. A ver si le metemos así onda. A nosotras nos gusta resalir y retrasnochar y quedarnos hasta altas horas de la madrugada. Yo no duermo hace 3 días. Mentira. No sé vos. Yo vengo repasada acá con mi masiva. Están así amanecidísimas, sí. Las tres. Qué bien. ¿También, Belén? Sí, yo vas al consultorio así de sí, de boliche yo vengo re loca y recién me pegué una siesta, loco, re linda, 2 horas y media. Se hacía la loca. Bueno, no, tenemos actividades estos días para Contanos. Que disfruten. Empiecen hoy a las 9:30 de la noche en eso estamos, 8:41 y 42, si no me falla el GPS. Hoy tenemos roda, samba y choro. ¿Me gusta el choro? Se ha instalado mucho... Me gusta introducir bien los temas. Se ha instalado como podés, mucho con lo que tenés ahí. Con lo que tengo a mano, querida, que soy yo misma. Se ha puesto muy de moda la samba y choro. Sí. Y ¿por qué? ¿Por qué será que tanto choro, no sé. Tanto choro? No sé, ¿qué pasa pasando? Ahí, ¿podés preparar mucha... algo para la semana que viene? Sí, yo ahí habría que hacer un contacto telefónico con Marina Cabral, que debe saber algo o debe tal vez ser parte de toda esta movida. Sí. Yo creo que igual tiene que ver con el subimperialismo brasilero, pero parece que es una discusión mucho más profunda. Por ahí viene. Yo. Para la semana que viene lo dejamos. Para que no tenemos ninguna data de Dilma en este programa, así que no tienes nada porque está todo muy seco. No digas nada porque estamos... Pero bueno, ahí... Aguante el orden y el progreso. No, y mañana hay un montón de cosas, pero bueno, no podemos decir todo lo que hay. Pero no voy a decir ninguna, así que yo fue. Recomendamos lo que uno haría, ¿no? Vayan a ver Sara Eve, vayan a ver Sara Eve en el teatro. Muy bien. Yo no tengo entrada, no me invitaron mis amigas que están acá. Sábado sí, dudo entre dos, pero bueno, pueden ir a Celaví a escuchar a Pérez. O acá al frente del Olga, en la Salamanca, va a estar tocando Julián Oroz. Cualquiera de las dos opciones las haría. Y el domingo, no dudo, vayan a la grieta. Es todo lo que harías vos. ¿Eh? Esto es lo que haría yo, si me quieren ver. Es raro, porque bueno, yo voy a venir acá y decir, me voy a dormir si una siesta. Si se quieren cruzar conmigo, un sándwich se con pueden. Queso crema. Pero en realidad está bueno, porque a veces uno pasa la agenda por intereses. Claro, pero, y él lo pasa porque él quiere y lo recomienda. Pero como claro, la gente no porque... sabe cuál es el gusto de él, porque claro, el sábado tipo 6 me haría una merienda tipo tranqui. Me miraría un capítulo viejo de Amigobios en Volver. Game of Thrones, creo, y después, bueno, la Salamanca con un guacamole y unos nachos. Hay una maratón de los Simpsons el domingo, aprovechenla desde las 11 de la mañana. Confundida, no sabe seleccionar la información, dice, tendré los mismos gustos que Pablo. No, no importa. No quiero conocer más. Pero ya saben, más ya sabe, o menos. Porque si no, cada uno te tira 20 actividades cada día y no sabes qué hacer. ¿Cómo elegís si tenés tanta información? Más vale acortar la información. Exacto. Y darle, hagan esto, no lo dudes. Y el domingo, para cerrar el fin de semana y empezar el lunes con mucha energía, a las 8 de la noche en La Grieta, 18:71, Susy Shock en La Plata. Ahí vamos. Disfruten la voz. Impresionante La Grieta, cambió de lugar. Sí, sí, sí. Se pudrió el Olga Vázquez, me parece. Traición. No, es solo un préstamo. Bueno, está bien. Agradecemos a Pablo y vamos a poner un breve tema musical, así cortamos con este aire. Pero y tenemos más noticias, tenemos noticias que realmente importa, tenemos consejitos, tenemos invitadas, a la licenciada Garuti, tenemos un montón de cuestiones para seguir charlando en Cumbia Masiva. Vamos a escuchar un tema de agrupación Mamanis que viene al tema que estábamos hablando, que se llama María Juanita. Thank you. 93.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Dos minutos, habrán pasado de las 6 de la tarde. No importa. Tres. Ese programa sigue, por suerte, en pie. Por suerte en pie, por suerte resistiendo, aunque haga frío, aunque la vida sea dura, nosotros somos mujeres fuertes, estamos en alianza y no nos importa nada y seguimos de pie. Remando en dulce de leche. Luchándola mal, boluda, luchándola mal. Contra viento y marea. Pero bueno. ¿Se escucha si mastico? Sí, se escucha. El otro día mi mamá me retó. Quiero mandarle un beso a mi prima Cami que nos está escuchando. El te amo, Cami, te amo. Yo cené con ella ayer, anoche. No puedo creer, pero vos conocés a todo el mundo que haces... Y fue toda una conexión de repente, cené con ella, hizo un guiso divino. Ah, mi prima es hermosa. Y nos mostró muy bien unas cartas que hizo. Sí, ¿cómo sabés? Porque... Bueno, chicas. Bueno, después seguimos charlando. Después, Kimei, ¿cómo anda tu mamá, Kimei? ¿Bien? Mirá, ¿cómo anda con lo del ciático? Está con un problemita, pero... ¿Fue al médico ya o colgó? Bueno, está bien. Bueno, chicas, preguntás. Bueno. ¿De qué vamos a hablar ahora, Victoria Bissell? La Vicky. Ahora vamos a hablar de lo que ocurrió con Cecilia Pando en relación al juicio que le hizo la revista Barcelona, por la que ahora de pronto le tienen que pagar 40.000 pesos a Cecilia Pando, lo peor que te puede pasar en la vida. Es el primer juicio que tiene la revista Barcelona y tiene que ver con una tapa del año 2010 en donde se... Hay que pensar acá, como que era bastante machista todo. A veces la revista Barcelona se pone medio machista. Muy. La revista Barcelona, por ejemplo, en todos los veranos se encarga de... Es medio entre satírico y real, porque o sea, satiriza porque en los veranos se llenan de culos las revistas caras y más. Y hacen, por ejemplo, los tipos de culo, el culo manzana, el culo pera, el culo sí, tal, tal el culo cual. Tal. O sea. Como si fuera lo que hace Crónica con los culos, pero más en joda, digamos. Exacto. ¿Por qué fue este fallo que tuvo que realizar? Todavía no sé si le pagó los 40.000 pesos a Cecilia Pando. Claro, en realidad no es tan, para la Barcelona no debe ser tanta plata los 40.000 pesos, pero pagárselos a la Pando debe ser un bajón. Yo no sé cuál será el ingreso de la Barcelona, no sé si será tan alto. Pero bueno, el asunto que en el año 2010 Cecilia Pando estaba como siempre defendiendo a los genocidas, que es lo que hace con su vida. Como suele hacer, ¿no? Como siendo, cualquier lunes a la mañana. Como siendo muy fascista, como todos los días en la vida de Cecilia Pando, cuando estaba defendiendo, digamos, en contra del juicio a los militares procesados y se habían encadenado. Ella dice, ella no fue la que se encadenó, sino su gente se encadenó al edificio Libertador. Son una grasada lo que hicieron, chicas, encadenarse. Entonces, ¿qué hizo la Barcelona? Hizo una tapa con la cara de Pando, con un cuerpo como si fuera con esta práctica del bondage. Wow, ¿qué es eso? Bueno, ya que me preguntan. No sé qué es. Se me complicó. No, tiene que ver con el sexo sado, esto de atarse. Tipo 50 eso. Sombras. Algo de eso hay. Bueno, veo que tu conocimiento llega hasta ahí. Bueno, está y no bien. No la vi. Está bien. Máscara de cuero. Vamos a tomar eso como una referencia. Gatúbela. Como no el sé. Hombre de la máscara de hierro, no. Claro. Y no, bueno, entonces mostraron justamente esto, como un cuerpo, como atado, como se llamaba como las chicas se encadenan para vos. Bueno, no me acuerdo cuál era la consigna, pero en realidad, con la cara de Cecilia Pando, digamos. Eso era como muy lo machista también. Por ser ella mujer, porque yo creo que no hubieran hecho lo mismo si hubiera sido hombre. Igual es nefasto, Cecilia Pando, no me voy a poner del lado. Está como raro. Pero, o sea, también lo interesante es que este juicio, que este fallo, no sé, nunca sé los términos jurídicos, pero la gente me entiende. Que haya salido a favor de la Pando, es como que siente un precedente ahora, porque cualquiera que pueda salir en la revista, cualquier ser nefasto, puede hacer una denuncia y, bueno, y salir ganando. Claro, un comentario. Y tiene que ver. Hasta cagar, boludo, acá. Tiene que ver, como dice Ingrid Beck, que es la directora de la revista Barcelona, habla del problema que pone justamente la libertad de expresión. Hay un montón de revistas, portales que son trabajan básicamente con sátiras y cada uno se debería quejar, cuando en realidad se han hecho cosas más nefastas, más machistas y más terribles, desde, por ejemplo, las tapas que ha hecho la revista Noticias, que han sido terribles. Entonces, esto habilita, digamos, siendo un presente para que cualquiera venga y diga, a mí también se burló la Barcelona, que se burló de todo el mundo, o cualquier revista que trabaje con sátira. Y eso es bastante terrible. Sí, incluso la revista Barcelona es satírica de diferentes puntos de vista. O sea, por ejemplo, hemos visto tapas del Papa actual, del Papa anterior, de Von Berrinch, que le decían el bombón asesino. O sea, cosas fuertes que vos las compras para eso, para ver la ironía, la sátira y más. Pero Pablo Marchetti le declaró su amor a Cecilia Pando. Sí. Y tenemos un audio para escucharlo. ¿No? Para, poner, ¿no te parece que Cecilia, que sos pasión bien, y sos ternura? Una mujer perfecta, esto una ya diosa. ¿Tienes a llegar? Tan sensual, tan dulce, tan hermosa, no importa que banques la dictadura. Tus ojos iluminan la espesura. Cada vez dice tus manos acarician milagrosa. Tu cintura, el inicio de las cosas. ¿Qué importa que defiendas la tortura? A ver, antes, dale. Es amor, puro amor, el que destiño. Cuando banco la apropiación de niños para cumplir por fin con mi destino. Si vos me amás, lo juro, una mañana agarro la capucha, la picana y me sumo al ejército argentino. Cumbia Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia Masiva. Comienza la sección de noticias que realmente importan. Papelón, papelón. Una ex modelo alzó a un hombre enano de 46 años para una foto pensando que era un nene. La empresaria británica Michelle Moon se rió en su cuenta de Twitter del asunto que ocurrió durante la charla en Tailandia. Él le regaló flores y ella lo alzó para sacar una foto, pero la ex modelo magnate británica de la lencería no sabía que la persona que tenía en sus brazos no era un nene de 6 años como creía, sino un hombre de 40 años más que sufre de enanismo. En defensa de esta señora quiero decir que este señor no parece un señor, digamos. Todos nos acordamos del, ¿cómo se llamaba Nelson, el chiquitito que iba a lo de Susana? ¿Así se llamaba? Sí, ¿cómo hablaba Belén? Hola, hola Nelson, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Bueno, ese sí, era un señor con cara de viejo, digamos. Este tiene cara de niño. Respecto a esto que decís, Victoria, acá nuestras fuentes, muy verdaderas. Dice, según contó Mount al diario The Mail of Design, el hombre no se molestó y todo el público estaba muerto de risa. Me di cuenta que había algo raro, tenía los dientes amarillos por la nicotina, digo. O una muy mala madre tenía, sino el niño. A mí me gusta la parte que la empresaria que estaba dando una charla ante 3.000 personas se da cuenta del error cuando escucha una mujer gritar, ¡bájalo que es mi marido! ¡Bájalo que es mi marido ese! ¡Traidora! De abajo celosa, se escuchaba. Celosa la mujer. Otra enanita le respondía. Otra enanita. Según le contó... ya lo contaron. Seguimos con noticias que realmente importan. Subile, Pablo, subile. Atención, atención. A Paul McCartney no le gusta el choripán. El Beatle vegano confesó y pidió que no se vendan los populares choris en el estadio y en las adyacencias del Mario Kempes en Córdoba. Yo escuché un cordobés. Claro, hay que pensar en esto también. Muy graciosa la noticia. Pero mucha gente está esperando Paul McCartney para vender los choripanes. Se los va. Realmente lo que está pasando en Córdoba es una situación que merece un análisis profundo. Es terrible. La venta, muchos desempleados a partir de la decisión de Paul McCartney de no vender choripán en la puerta del recital. No sabía ni que venía Paul McCartney, la verdad. Sea yo, Paul McCartney. McCartney. Hay una carnicería. Hello. Hay una carnicería que se llama Paul McCartney. Paul McCartney, sí, se llega a enterar de eso, destruye nuestro país entero. Y se pone Ringo Starr. La carnicería Ringo Starr. Sí. Otra cosa mala que hizo Paul McCartney hace un par de años en Uruguay, cuando visitó Montevideo, se puso firme y no dejó entrar a ningún uruguayo con termo y mate. Me está jodiendo. Es un déspota, Paul que McCartney. Que son extensiones, no, de la humanidad de los uruguayos. O sea, los uruguayos lo tienen pegado. Sí, es una extremidad de ellos. Claro, vos no podés hacer eso en Uruguay y acá joder y no vender chori alrededor de un estadio. ¿Qué te jode? ¿Qué sos? ¿Se acuerdan la noticia de que Paul McCartney está muerto y en realidad este es un falso Paul McCartney? Es que, sí. Bueno, para mí esto lo está comprobando. Sí, sí. Para mí este no es Paul McCartney, no. Era, es el alma faltaba. De los... No, no, la verdad que es una noticia. Igual él salió a contar a los medios de comunicación vía Twitter, vía su comité de prensa, sí, que no es que él prohíbe, sino que sugiere que no se vendan choripanes. No, no. Que se vaya no. a cagar igual. Muy autoritario, me parece. Andate, sí, a cagar, Paul McCartney, que nos estás cagar, escuchando. Igual. Desde acá, desde América Latina, desde Radionauta, desde el Olga Vázquez, de la Red Nacional de Medios Alternativos, te decimos, andate a cagar. Ni siquiera soy John Lennon, o sea, ¿qué venís a prohibir a mi país? No sos una persona estar. Falsa. Paul McCartney, ni siquiera sos, estás vivo. Ni siquiera sos vos. Así que seguimos con las noticias que realmente importan. Emma Watson involucrada en los Panama Papers. Sí, papers. El Daily Mail publicó los datos de la compañía offshore de la que participó la actriz británica. Un portavoz de ella negó que haya sido para evadir impuestos. Ay, ¿para qué era, ma? ¿Para qué era? La actriz británica Emma Watson abrió una compañía offshore en las Islas Vírgenes, donde sos vos. Según han revelado los documentos llamados Panama Papers, la información fue publicada por los medios del Reino Unido, donde se especifica que Watson, de 26 añitos tiene, registró en 2013 la compañía Failing Lives Limited, así pronunciada. Según se ven los millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca filtrados a la prensa. ¿Por qué pusimos la noticia que más palabras tenía en inglés a contarla a Kimei Figueroa? Porque para mí era habla muy en quechua directamente. Porque para mí era muy divertido que ella se encargue de dar esta noticia. O sea, Emma Watson no... Le dice Emma Watson directamente para arrancar el título. ¿Te das cuenta? Y la pero ella puede. Hablar de esto. Ella puede. Vos podés. Las empresas del Reino Unido deben hacer públicos los detalles sobre sus acciones, por lo que no otorgan el anonimato requerido para proteger la seguridad personal. Emma y Messi, andate a cagar, Emma. Se van a cagar. ¿Por qué? Porque evaden impuestos. ¿Como quién? Como nuestro fucking presidente de la nación, Macri. Y Paul McCartney seguro también evade. Seguro. Queremos decirle al público ignorante, porque siempre hay público ignorante, ¿no? Siempre hay. Que Emma Watson es Hermione. Que no lo sabe. Es verdad. Creo que la sangre sucia, la gente... es una muggle. Mitad muggle, mitad maga. No, ella no es muggle. No, no. Los padres son muggles. Ah, tenés razón. Ella y mira la hora evadiendo. Bueno, eso, viste, viene de la sangre directamente. Esos, hay que matarlos de comentarios chiquito. Comentarios que estamos diciendo. Pero hay gente que no los puede entender. Tenemos más información que realmente importa. El señor Barriga del Chavo del Ocho dijo: sufrí bullying desde niño y durante mi vida adulta. Para los que los oyentes ignorantes, el señor Barriga es el mismo que Ñoño. ¡No! Sí. No puedo creer. Es el mismo actor que hace... Eran muy explotados los actores del Chavo, ¿no? Obvio. Tenían como todos doble papel. Y les pagaban por uno solo. Seguro que sí. Y el Chavo, o sea, vivía en un barril. Imagínate. Y fíjate, cómo Don explotaba. Ramón nunca tenía dos mangos. Súper precarizados. Súper precarizados los... ¿Qué tenés sobre esta nota, Vicky? No la encontré a la nota, pero... Pero estoy... O sea, ¿qué esperaba el señor Barriga? ¿Qué lo vino a contar ahora? Era obvio. Lo metieron en un papel para que le hagan bullying directamente. Hoy ni nadie no admitiría ese papel horrible, ni ninguno de los del Chavo, te diría. Yo no sé si es el huevo o la gallina, porque te voy a explicar. A este tipo, sí, le hacen bullying, ¿no? Sí. Pero ellos promovían el bullying. O sea, se llamaba el señor Barriga. Sí, claro, sí. Y se encargaba, recién hablábamos desde... Porque el señor Barriga... Yo no estoy confundida. Sí, no está leyendo. El señor Barriga dice que le hacían bullying de bebé, de chiquito, no de bebé. Pero... De niño, o sea, de cuando era niño no era señor Barriga. Ahora después, gracias a su bullying, se hizo famoso. Bueno, pero lo que está diciendo Belén, dejaste, se metió idea. A actuar en el chavo no. Que se burlaban de todo, se burlaban de los pobres, de los gordos, de todo, era terrible. Exactamente. Estamos juzgando, me parece. Así que ellos también promovían el bullying porque ese señor se llamaba el señor Barriga y el niñito tonto era el ñoño. Ese que era, míralo, míralo. Sí, yo sé cuál es el Belén. Sí. Que es el mismo actor, Kimei. Sí, le volvían a explicar. Así que dijo que sufrí bullying desde niño, durante toda mi vida, y el bullying es un fenómeno social terrible que aniquila y mata. De alguna manera, todo el mundo ha sufrido bullying en mayor o menor grado. Vivimos en una sociedad sumamente caníbal, manifestó en el ABC de Paraguay. Así que sí, en Paraguay. Vamos a escuchar un tema musical para este momento porque ya no da más. Haciendo palmas arriba, cumbia nena. Y como dice, ey, así mi amor, para vos, amar azul. Me programa el vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo. Cometa Heidi, cúpula y ensueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel, dice. Así mi amor, para vos, hey. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. We'll be right back. cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Pasaron de las 6 de la tarde y estamos acá, chicas, en otra sección prometida en el programa anterior. Me han comentado que ustedes prometían estos consejitos que la gente... Prometimos y fallamos. No daba y más. No los dimos. Nos hicimos desear. Pero aquí estamos. Porque siempre hay segundas oportunidades en la vida, porque siempre hay que quererse más, porque tenemos un amigo muy especial que está acá al lado nuestro, que es Abril, no es Abril Lavín, sino Abril Larragaña. Sí, eso la es lo Ragañaga. Que queremos promover. Pero en esta sección lo que vamos a hacer es hablar en este tono, ¿sí? Porque son consejos de amigas. Por eso abrimos el paquete de granola. Sí. Me quedó un poco de granola en la garganta, tengo miedo de ahogarme en cualquier momento. Pero tenemos consejitos para poder vivir bien y estar más atentas con nosotras y querernos. Discúlpame, Kimei, antes de pasar estos consejos, vamos a pasar el WhatsApp para que nos sigan pidiendo consejos o dando consejos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, el WhatsApp para que nos manden es 221-670-5190, 221-670-5190, para que nos manden mensajes, nos manden iconos, nos manden fotos, audios. Fotos no prohibidas, como la que hizo Daniel Osvaldo. Que como mandó, la que mandó Pablito recién. Como la que mandó Pablito recién y acá al Facebook de la... No da, Pablo, esas fotos no da. Qué ordinario que es. Ordinario. Qué ordinario, qué tipo ordinario. No queríamos saber tanto, Pablo. Acá Lucila Tucci dice, con respecto a los choris de Paul McCartney, dice, yo voy y quiero chori. Yo también. Señora, ¿qué le pasa, no? Es mi mamá, le mando saludos. Y quiero avisarles que todas nuestras amigas de nuestro grupo de WhatsApp personal están escuchando el programa, nos están mandando muchos saluditos por ahí. Le quiero mandar un beso a Catayuna, que se llevó la compu a la ducha para escucharnos. Me parece peligroso, no lo quiero fomentar. Ojalá que no se combinen esas dos cosas. No lo hagan en sus casas, es un consejito. Porque vivís mal así. Vivís mal, te podés morir en la ducha, pero bueno, un besito para ella, que mañana rinde, ojalá que le vaya muy bien. Muy bien. Bueno, atentí a todas las chicas. Chicas. Que vamos a dar 5 tips para poder vivir mejor, ¿sí? La sacamos de nuestra fuente, es la página Bienestar, Bienestar Eterno. ¿Cómo? Bienestar Eterno. O Bienestar ISO, no sé, Bienestar Piso, no o sé. O Bienestar Salud 180. Eso es, sí, no veía bien de acá. Bueno, el primer consejito... Está muy cerca de la computadora. Sí, pero... Bueno, hay que trabajar en esa miopía por ahí, ¿eh? Primer consejito, ¿sí? ¿Cuál es, a pesar amiga? Que ahora está Macri presidente, a pesar que las cosas están un poco complicadas, lo importante es tomar las cosas a la ligera frente a desafíos extremos, ¿sí? Bien. Es la clave para mantenerse joven y encima de las cosas. Estar en control y hacer frente a los problemas no significa necesariamente estar serio y fruncir el ceño a lo largo de la situación. Sonrían, chicas, sonrían mucho. Arriba esas sonrisas, arriba esas comisuras, amigas. Es posible resolver problemas y mantener el entusiasmo y el sí. buen humor intactos, ¿sí? Sí. Sí, me para parece mantenerse el jóvenes. No, hay un llamado telefónico, no lo puedo creer. Hola, ¿a quién tenemos en línea? Hola, yo soy Inés, estoy escuchando el programa y me parece muy interesante. Inés, el ¿de dónde sos? Soy de Banfield. ¿Cómo estás ya en Banfield? ¿Cuántos grados? 11, ma. ¡Ay, oh, qué fresquito, Inés! Bueno, decime, ¿cómo era tu nombre? Inés me llamó. Mira, sí, vos me decías que me tome las cosas a la ligera sí. frente a desafíos extremos. Para que estés bien vos con vos. Claro. Con vos misma y con tus amigas, Inés. Claro, bueno, claro. Contanos. Resulta que yo estoy con un poco de problemas y quiero ver cómo me tomo estos desafíos extremos que estoy teniendo. Te los cuento, ¿sí, Kimei? A ver, decime. Mira, resulta que me echaron del laburo. Ah, pero bueno, vos, si te echaron del laburo, ante eso te voy a decir una cosa. Sí, me echaron del laburo y tengo 5 hijos, querida. No, tenés no, que sonreír no. con frecuencia. Y decile a tus 5 hijos que sonría también, Inés. Claro, eso está es difícil. Lo que pasa. Y escúchame, cuando quieras sonreír con frecuencia, vos y tus hijos y tu marido, que seguramente también es desempleado. No tengo marido, me dejó la hecha, sabes que sí, bueno, soy boludo. Debes sonreír con frecuencia él. No solo utiliza más músculos faciales, sino también encender la cara y relaja toda la expresión del rostro. Bueno, nena. Haciéndote lucir más joven y atractiva que vos. ¿Cuántos años tenés, Inés de Burlingame? Tengo 30. Ah, bueno, fumás mucho por ahí. Sí. ¿Qué te pasa, Raspera? ¿Qué querés que haga? Tengo una vida de mierda, nena. No, está bien, tenés que sonreír más por ahí. Por ahí, eso está fallando, Inés. Bueno, chau. ¿Qué otro problema? Se cortó. Bueno, se fue. Cortó Inés de Burlingham. Dentro de poquito no era de Burlingham. ¿No? Otro llamado. Era de Banfield. Ah, de Banfield. Hay otro llamado, hay otro llamado. Otro llamado. Vamos a darle más consejos. Hola, sí, ¿quién está en línea? Hola, soy Mabel. Disculpame, no te escucho bien, repetime. Hola, soy Mabel. Ay, es que no, pasa que yo vivo abajo de, viste, esos tubos, cosas gigantes de electricidad que no te importa, ponen no en importa, la no importa, no nos cuentes esas cosas porque y esas bueno, cosas mis hijos están con unos problemas de cáncer cada tóxicas, uno re fuerte. Son tóxicas. Sí, esto también es, tenemos un consejo para vos, Mabel. Sí. No sé, uno sí de es nuestros consejos. Sí. Contale, Kimei, el de mantenerse joven. Le va a venir bien a Mabel. Rodíate de gente joven. Eso te queríamos decir, Mabel. ¿Vos con quién vivís, Mabel? Yo vivo con mi mamá. Bueno, Mabel, lo que te voy a decir... Echar a tu mamá de tu casa. No es joven. No es joven. Aunque pueda parecer superficial, algunas veces la gente más joven puede sorprenderte. Salir con gente joven te permitirá abrirte a nuevas ideas y no tomarlo todo tan en serio. Pero, ¿cómo llevar una vida joven? Envejecer es probablemente una pesadilla para la mayoría de la gente. ¿Sí? Mabel, ¿cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá tiene... 95. No podés vivir más no, con ella. ¿Por qué no le buscas un lugar para que se vaya a vivir? Lo que pasa es que no puedo. Mi mamá está muy enferma. Yo sí, no puedo reemplazarla por alguien joven. Claro, pero ¿no? Esto te está haciendo mal a vos, Mabel. Porque ella no es joven. Yo llamaba por otra cosa, pero... Bueno, te vamos a ir despidiendo, Mabel. Te mandamos un beso. Bueno, arriba bueno. Esa sonrisa. Sí, creo que pase un tema de Ricky Martin, si puede. Este programa no pasa, Ricky Martin. Un besito, Mabel. La gente llama por cualquier cosa al final. Vamos a dejar otros dos consejitos más acá al aire antes de seguir con este programa tan hermoso que nos ha dado la vida. Otros consejitos importantes para vivir bien es relajarse, ¿sí? Trabajar como perro. No, ya no va más. Pasó de moda. Puede llevarte a la cima del mundo corporativo, como le pasó a Macri. Pero demasiado te puede llevar a la cama de un hospital. ¡No! Date un tiempo libre para relajarte y divertirte. En este caso, dormir y descansar te ayudan a que te sientas mejor. Bueno, esos son los consejitos que tenemos. Iba a dar otro, pero me lo suspendí. Bueno, está bien. No importa, nuestras amigas sabrán entender. La semana que viene traemos más consejitos para vivir mejor. Belén, espero que te hayan gustado los consejitos. Fuiste justo no al estuviste baño. Muy presente justo acá, Belén. No, estaba comiendo granola. Ah, está bien. Está bien, eso es otro consejito para estar bien. Pero bueno, ahora vamos a irnos con una canción para este programa que es un programa de cumbia. Nos vamos con una canción, obviamente, que es de cumbia, que se llama Me extrañarás y el autor es De la Calle. Extrañarás, mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver. Y llorarás, amor, cuando en el celu vos escuches esta canción. Me extrañarás, mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver. Y llorarás, amor, cuando en el celu vos escuches esta canción. Me dejaste retirado, te tenés controlado. Y ahora que yo estoy repillo, querés volver a mi lado. Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver. Vete y busca tu cariño, yo ya tengo otro querer. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que ya vos te dediqué. Mujer, no te quiero ver. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que yo a vos te dediqué. Mujer, no te quiero ver. Volver y llorarás, amor, cuando en el celu vos escuches esta canción. Me extrañarás, mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver. Y llorarás, amor, cuando en el celu vos escuches esta canción. Me dejaste retirado, te tenés controlado. Y ahora que yo estoy repillo, querés volver a mi lado. Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver. Vete y busca tu cariño, yo ya tengo otro querer. Todos los momentos que viví. Canciones

de no las leemos porque no hay tiempo. Dicen que somos lo más. Acá dicen, pasa el tema Rosa Rosa del nuevo CD de Bife. Saludos a la banda de cumbia masiva. Después no, esto no es. Soy tu fans, Big Bizel, y es un hombre. Bueno. No lo puedo hola. Abrir, pero ya sé creo que quién hola, es. Hola. Creo que es el que vive con Paez. Si quieren saber qué tengo puesto, pueden escribirme a mi propio WhatsApp. Yo se los voy a poder estar comentando por ahí. ¿Qué tenés puestito? Tengo puestito. Entonces, el día de hoy habíamos prometido, porque nosotros prometemos y lo que prometemos es deuda. Cualquier cosa. Trajimos a la... Prometimos es deuda. Pero raro el lema de cumbia masiva. Lo prometido es deuda, ¿no se dice así? Sí, está bien. Sí, bueno. Lo que prometemos es deuda, claro, sí, lo prometido es deuda. O queda bueno, deuda bien, bien, vamos. Va con esta frase. Con nosotros prometimos que iba a venir una nutricionista a hablarnos sobre un tema en especial. Ella es Pilar Garuti. ¿Cómo andas, Pilar? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Acá tengo que hablar. Ahí, perfecto. Todo muy bien. Se escucha perfecto, Pilar. Vos sos licenciada, ¿no es cierto? Sí. Pilar, la segunda sos la licenciada que pisa este estudio. Porque aparte de Mariano Félix, ¿no? No, y el sociólogo del otro día también. Pilar, ¿te considerás que sos la mejor de la familia, digamos, junto a tu hermana que claramente no ha hecho las cosas bien en su vida y es la oveja negra? Sí, creo que sí. Nosotros te vemos como que sí. Y sí, mira, eso mi mamá me lo dice todo el tiempo, por lo menos. A nosotras también nos dice lo mismo tu mamá. Pero bueno, no venís a hablar de eso, sino venís a hablar de una noticia que está generando impacto. A nivel mundial. A nivel mundial, ¿no es cierto? Y la estratosfera, que es la decisión de la hija de Rial. ¿Cuál es la decisión que ha tomado? ¿Qué va a hacer? La hija de Rial, Morena Rial, se va a realizar un bypass gástrico. Ah, sí. Morena Rial tiene 17 años y bueno, ella decidió realizarse un bypass gástrico. ¿Qué es el bypass gástrico? ¿Quieren saber? Sí, queremos saber, bueno. Y si se lo puede hacer cualquiera. Tenemos muchas preguntas. Yo quiero después saber si Kimé se puede hacer un bypass gástrico. A mí me interesa también, tengo complicado. Una platita ahorrada y por ahí no sé bien dónde ponerlo. Bueno, ponerla. No, el bypass gástrico se hace gratuito ahora en Argentina, digamos. ¿Mirá? Sí, en los hospitales públicos te puedes hacer un bypass gástrico. Sí, bien. Bueno, pero tenés que tener una serie de, un peso, tener, digamos, hay una serie de requisitos que tenés que tener para poder hacértelo, digamos, cumplir. Tenés que ser obeso, digamos. Claro, tenés que tener, sí, un índice de masa corporal, que sería el peso más la talla, dividido, digamos, la talla, mayor a 35. ¿Qué quiere decir eso? Un peso, dependiendo de la talla, que excede, lo que debería tener la persona. No es un sobrepeso, sino es una obesidad mórbida ya, para hacer un bypass gástrico. ¿Cuánto está pesando More Real, Pili? No tengo la menor idea. Pero acá pero, estoy... Pero a simple vista, Pili. A simple vista. Un chequeo. Una aproximación. No, y tiene que pesar... tiene una contextura... Es pequeña, así que... No sé, debe pesar más de 100 kilos seguramente. Mucho. Y le hago una pregunta. Para la edad que tiene... para entrar un poco en el tema de la... Porque Morena lo que cuenta es que se va a hacer el bypass gástrico porque tiene obesidad mórbida. Sí. A esa edad es bueno hacerse un bypass. ¿Qué es hacerse un bypass? ¿Qué te puede provocar? ¿Qué puede salir mal? Bien, el bypass gástrico es una cirugía que conecta, digamos, lo que se produce es achica el estómago y se conecta al... después viene el estómago, viene el intestino delgado, pero no se conecta a la primera parte del intestino delgado, sino a la segunda, que sería el yeyuno. Entonces, lo que pasa acá es que como se hace como todo un tubo y lo que se produce al reducir el tamaño del estómago es que la persona consume menos cantidad y con eso se sacia, digamos, no tiene más hambre. Pero al sacar el duodeno también no se van a absorber todos los nutrientes, vitaminas y minerales. Como que se te achica el estómago. No todo es de color de rosas, Pili, ¿eso nos querés decir? No, y por otro lado, bueno, también lo que causan este tipo de operaciones es un déficit, puede tener anemia, puede conllevar un déficit de todos nutrientes, vitaminas y minerales. Claramente, para realizar este tipo de operación, siempre se toman multivitamínicos en todo, lo tenés que tomar de por vida. Puede producir anemias también de por vida, si esto no se lleva bien, porque convengamos que al principio la persona no ingiere alimento. Y pasadas las 2 semanas, empieza a consumir 2 cucharadas soperas. Me estás jodiendo. Pero, te operas. ¿En 2 semanas no comes nada? Se pasa por suero al principio y muy poco. Porque todo el exceso se vomita, digamos, de una forma, así decirlo. ¿Y después comes todo en cucharadas soperas líquido? Por ejemplo, líquido. Puede ser una cucharada de Mezcla de choripán. Claro, bueno, no. La idea es hacer un poco de educación nutricional, digamos. Siempre antes, previo a una operación, se trata con nutricionistas, con psicólogos, desde kinesiólogos, médicos clínicos, de todo, para después poder realizarse la operación, para que, digamos, la persona que se opera luego realice, digamos, una vida saludable, digamos. Porque si no, no. El estómago se puede agrandar. Eso sí es importante saberlo. Pero vos... se puede eso. Te podés volver a engordar tal con cual. El bypass. Tal cual. Es terrible. Pero no, ¿qué es lo que no te hacen como un nudo? ¿Qué te hacen para que no te dé hambre? No, en realidad... Porque en esas dos semanas que vos no comes nada y después empezás a comer las cucharadas soperas de choripán. Sí, ¡qué rico! ¿No te da hambre? No, no te da hambre porque en realidad te queda como un tubo. No te queda, te queda solamente la primera parte del estómago y el resto se saca. Digamos, queda en el cuerpo, pero no se saca. Entonces, no vas a tener hambre. Es como que te estrujen el estómago. Te sacan una parte y te dejan tubito. Te dejó un tubito, que directo al yeyuno. Y la parte de otra al estómago. Me encanta saber que tenemos una parte que yeyuno. Sí, me gusta también. Le voy a poner un gatito de ese nombre. Vino la yeyuno. Yeyuno. Parece más un sobrenombre de persona. ¿Qué haces, yeyuno? ¿Cómo andás? La yeyuno, tu amiga de siempre, toda la vida. Yeyuno, la yenu y la yeyuno. Pili, ¿y qué pasó con More Real? ¿Había hecho dietas que no funcionaron o directamente fue a esa opción? ¿Sabes algo de ese tema? Sí, More Real hizo una dieta con una médica nutricionista muy conocida, que es Mónica Katz. Me encanta que una profesión tenga el término mega, una mega nutricionista. Pero esa tiene que ir, no funcionó, mega. Digamos. O sea, está muy mal vista para siempre, su empleo acaba de morir. No, ella es muy buena nutricionista. Bueno, Pilar, es más, incluso yo voy a decir una intimidad, yo tengo, Pilar tiene un libro. Tengo sus libros, sí. Por eso dijiste mega. Bueno, ¿dije mega? Yo no me acuerdo de haber dicho mega. Pero me gustaría que si vos sos nutricionista te digan la yoyuna o no. La yoyuna. ¿Es un buen apodo para una nutricionista o no? No sé, puede ser. ¿Te estás pidiendo que te digamos así? No creo, pero bueno. Podemos empezar hoy. Bien. Seguí yeyu. Nos estaba diciendo yeyu que More Real había hecho antes una dieta. Sí, el problema fue el siguiente, que en realidad Morena Real tenía mucho bullying. Estaba atravesando. Señor Barriga. Todo se conecta. Programa está lleno de contenido, lleno de conexiones, lleno de cosas que nos hacen bien. Lo que pasaba es que ella tenía bullying en el colegio y en las redes sociales. Al ser la hija de Real, tenía un Instagram público, bueno, Facebook, todo, Twitter. Y bueno, y ahí recibía mucho bullying. Entonces, pobre. Ella hasta llegó a abandonar el colegio y hace clases particulares en su casa. Claro, porque aparte, ella nivel. Es hija... Ella es hija adoptiva de Jorge claro, Rial, ¿no? Ella es hija adoptiva de Jorge Rial y, bueno, de su madre, que no la ha rechazado como hija, por claro. Así decirse. Lo que sucede con Morena y la otra hija que se llama... Ah, Rocío. Sí, Morena y Rocío son dos hijas adoptivas de Jorge Rial que este matrimonio sufre una separación y ahí, en medio de la separación, la madre adoptiva, expareja de Jorge Rial, tira... Que, por ejemplo, las hijas adoptivas son tendientes a robar. Claro. Tira eso a sus propias hijas. Tira algo como muy nefasto. Bueno, y un montón de cosas así que puede... Claro, tiene un rechazo por parte de esta madre adoptiva que tiene. Y lo que le sucede también a ella, además de... Bueno, todas las personas obesas canalizan, digamos, toda la angustia en comer. Entonces también esto ha llevado a un aumento de peso, calculo, por el tema de la, digamos, de la pérdida, si decirlo, de su madre, o el rechazo más que pérdida, y bueno, y también de las otras separaciones que ha tenido su padre con otras exparejas, que ya se ha unido mucho a ellas, y como la niña Loli, ¿no? Y también claro. El trauma de ser la hija de Jorge Rial, que no es poco. Claro. Que claro, la persona igual. Que te elija para adoptarte, nada más y nada menos, es Jorge Rial. Claro. Fuerte. Que una vez, ya que estamos entrando al tema, ¿no? Un poco más del chimento, Jorge Rial dijo una vez, a mí no me da culpa hacer un programa para gente tonta. Bueno. Muy como ya sabe, viste, lo que hace el chabón. Yo por lo estoy mirando mucho porque una amiga mía que es Lorena Torno. Sí, que es tonta, evidentemente, lo mira. No, yo lo estaba mirando. Puso DirecTV en su casa con otra excusa, ¿no? Pero, y ayer estuve mirando porno. Jorge Rial. ¿Puede ser porno? ¿Puede ser que te haya sido de tema un poco o no? Sí, ¿pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿What hay? ¿What? No, sí, está bueno. Bueno, que es la profundidad que le estás dando al tema, como muchas aristas al mismo punto que me hay. Estás tocando distintas puntas. No solamente Jorge Rial salió con la línea Noli, sino que Jorge Rial se está sumergido en un medio de famosos y famosas con cuerpos esculturales, claro, con cuerpos hegemónicos, digamos, flacos, esbélticos, operados también. Y ¿con quién salía Jorge Rial antes de que Morena tomaba su decisión? Fue con Agustina Kampfer. Con Agustina Kampfer, la ex de Vudú. De Vudú, que era ex también de Pettinato. Ah, no sabía eso. Salió con Pettinato. Sí, ay, sí, no parece nada. Que el motivo de la separación tiene que ver con Morena. No sé muy bomba. Bien por qué. Ella no querría ella que se comió ponga un... se comió un helado que dejó. Se comió la última, la había dejado la última facturita para cuando volvió a laburar. Morena, qué jodido, porque ella estaba pensando, venía pensando en la factura. Morena, ¿cómo te pasa eso? Ah, la peor. La última porción de pizza, se le iba a desayunar. Morena, obvio, se levantó a las 5 de la mañana. No, basta de rapar, Pili, seguí hablando vos, por favor. No, no, salvanos. Igual es muy violento que te hagan eso. Perdón, yo quiero, voy a interrumpir para decir una cosa. Ahora, yo digo cualquier comentario que no tiene que ver con nada, pero que no es hiriente, y me dicen de todo. Ahora, ustedes se ponen como unas zorras, perras malvadas, a hablar por el aire, y nadie dice nada. ¿Cómo es? Bueno, no. ¿Podemos volver a Pili, por favor? Sí, sí, sí, dale, continúa a Pilar, por favor. ¿Qué más puedes aportar sobre este caso de Morena Real? Bien, más por ahí lo que tiene que ver con la operación, que bueno, también lo que sucede después de realizarse una operación es que cuando la persona baja mucho de peso, ¿qué empieza a haber? Exceso de piel, los llamados colgajos, Belén, que a vos te encantan. Lo que te pasa cuando estás embarazada. Problema con los colgajos, sí. ¿No? Cuando estás embarazada. Estás embarazada, como hay la persona baja muy repentinamente de peso, quedan, digamos, este exceso de piel. Que una persona por ahí se hace el bypass gástrico y piensa que después de hacérselo va a quedar flaco, alto, esbelto. Y en realidad pasa esto, queda este exceso de piel que tiene que volver a realizarse otra operación. Muy dolorosas. ¿Qué operaciones? Se saca, se elimina el exceso de piel y de grasa que queda y se une al resto, digamos. Y te hacen un perrito con eso. Se une todo a Yeyuno Ilion. Se une todo, gran queda pupo, ahí. Te lo enrostro y el Yeyuno Ilion directamente. Se llama la operación de recauchutaje. Claro. Pero bueno, eso también tiene que ver con el tipo de piel, el exceso que tenga la persona, pero en la mayoría de los casos pasa eso. Y bueno, entonces esa fase después va a llegar para Morena Real. Ahora estamos en la fase del anillo. Estamos todavía en la fase. Todavía no sé si se operó, pero me parece que no. Pero todavía le queda atravesar, digamos. Lo que sucede también es que recién a los 2 años uno empieza ya a tener una pérdida de peso en la que se empiezan a ver mejor. Unos, ¿no? Y lo que sucede acá es que empiezan a abandonar todo tipo de dietas o el psicólogo que estaban yendo, esta contención que tenía hasta ese momento, la abandonan y ahí es donde empiezan a comer nuevamente. Se duermen en los laureles. Tal cual. Así que en realidad no solucionaron el problema que lo conllevó a llevar este exceso de peso, entonces vuelven a consumir tapando lo que tengan, si es ansiedad, angustia, lo que fuera. ¿Vos? Pregunta vos, Vicky. No, dale, ¿qué me dice? No, yo quería preguntar esto, si finalmente vos recomendás a esta edad hacerse esa operación o no hacerse la operación, o si hay otras alternativas, ¿cuáles pueden ser? Sí, no, yo a los 17 años no recomiendo hacerse este tipo de operación, más que todavía es una etapa en la que está en crecimiento, recién hasta los 21 años se puede decir que esta chica va a estar todavía en crecimiento, es decir, que va... puede aumentar todavía aún la talla, digamos, en centímetros, pero más allá de eso, que es una etapa en la que la chica va a estar, supuestamente tiene que ir al colegio. ¿Qué pasa? Como ella no va al colegio por el bullying que tiene, va a estar en la casa, pero en realidad el posoperatorio que tiene esta cirugía, digamos, es muy grave, entonces no puede hacer nada, digamos, tiene que estar en una cama postrada, va a tener deficiencia, esto que decíamos de la anemia que puede llegar a tener, le va a dar mucho sueño, va a estar todo el tiempo cansada, y al principio, digamos, no va a ser la rutina de una chica común, adolescente. Bueno, yo digo así, no me hicieron ningún bypass gástrico. Ay, qué problema. Así que bueno, vamos a reflexionar sobre este tema que hoy nos trajo aquí sobre la mesa Pilar Garuti. ¿Quieren ir a un tema musical? Sí. ¿Les parece? Sí, o no nos parece bien. ¿Les parece? Y vamos a reflexionar y que no se vaya, Pilar. Quédate unos segunditos más, así pensamos más preguntas. Pero Jorge Rial dijo que su hija es una leona. Vamos a escuchar un tema musical, así reflexionamos. Pero estuvo re grosa. cosa le parece. Qué cosas en la vida que si una no quiere, mejor que no las viva. O que espere el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. En la vida que si una no quiere, mejor que no las viva. O que decida el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Si es mi decisión, la manada me banca. Si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Oh, oh, oh, oh. Cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Ya estamos terminando nuestro programa del día jueves 12 de mayo y Pilar quería resumirnos qué podemos hacer para prevenir llegar a un bypass gástrico como Morena Rial. Pilar, ¿qué hacemos? ¿Comemos granola? Comemos granola, sí. Lo más importante es realizar siempre las 5 comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, son 4. Pero bueno, le sumamos una más, una colación. ¿Por qué no? Necesito de la media tarde. Si te levantás muy temprano, una colación en el medio va. Bueno, el consumo de frutas y verduras también muy importante. Las guías alimentarias argentinas, que son las que rigen para la población argentina, hablan que un adulto con un peso saludable debería consumir, por ejemplo, 5 porciones entre frutas y verduras. Y siempre se habla de que la mitad del plato, tanto en el almuerzo como en la cena, debe contener verduras crudas y cocidas. Y bueno, la otra mitad puede tener desde carnes y, o legumbres o cereales, digamos. Es bueno variar en la alimentación, consumir de todo, no privarse de nada, pero siempre lo más importante es la cantidad y, bueno, tener conciencia de lo que consumimos, ¿no? ¿Y la actividad física? La actividad física también. Se recomienda, en realidad, más de 30 minutos diarios de actividad física. Que nadie lo hace. Yo ando muchísimo en bicicleta. Perfecto. Es un tipo de actividad física. Muchas gracias. Bueno, fueron consejos muy importantes. Esos sí que fueron consejos importantes. Esos fueron importantes para cerrar el programa de hoy. Las invitamos y los invitamos a quedarse a escuchar una ciudad descalza. Una tarde descalza. Siempre me confundo con una tarde cualquiera, una ciudad descalza. Bueno, pero esta es una tarde descalza. Ciudad de Buenos Aires. Claro. El programa informativo de la tarde con parejas rotativas. Que no son parejas swingers. Que sí son parejas swingers. Ah, se confirmó que sí. Swingers. Confirmó que sí. Así que agradecemos a todos los que han pasado por este programa: Pablo Usuero, Pilar Garuti, Victoria Bissell, Quimé Figueroa, Lorena Torno, Abril Larrañaga, Inés y Mabel, que han llamado para comunicarse con nosotros, a todas nuestras oyentas y oyentes que nos han dejado WhatsApps y mensajes de amor, a Pablo Pulpo Lesiani, que nos ha operado con mucho amor y cariño el día de hoy. Gracias, Pablo, por no invitar a nadie a probar sobre nuestro programa de radio hoy, porque siempre viene gente a ver cómo se opera, ¿viste? Hace cualquier cosa. Pasó de volumen. Bueno, y agradecemos a Sebastián Ovalle, que se ha tenido que retirar porque él es profesor de yoga y hace pizzas y hace radio. O sea, hace muchas cosas el tipo. Y bueno, los queremos mucho. El jueves que viene nos vamos a volver a ver. Un saludo a Mariano Félix. Son un público maravilloso. Y vamos a escuchar algo, porque ¿quién te dice qué vamos a escuchar ahora? Es sorpresa y los dejamos con la gente de una tarde descalza. Adiós. Paso noche sin dormir pensando en ti. ¿Qué voy a hacer si no te tengo? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta estar sin ti? Es que te quiero y desespero al ver que tú no llegas y yo siempre te espero. Tengo el deseo de volver a verte y decirte lo que siento. Es que tú eres lo que a mí me hace tan bien desde que llegaste a mi vida. Pintaste de colores todos mis días. Sabes que lo nuestro nunca se va a terminar, porque contigo yo quisiera estar en el cielo o en el mar, juntos los dos. Voy a hacer todo lo que me pidas por ti. Tengo muchas ganas de amarte, mi vida entera regalarte, hacerte feliz. Y si me faltas tú, todo se torna oscuro y me siento solo. Quisiera tenerte y olvidarme de todos los rencores y falsas promesas. Paso noches sin dormir pensando en ti. ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta estar sin ti. Es que te quiero y desespero al ver que tú no llegas y yo siempre te espero. Tengo el deseo de volver a verte y decirte lo que siento. Es que tú eres lo que a mí me hace tan bien desde que llegaste a mi vida. Pintaste de colores todos mis días. Bien, tú sabes que lo nuestro nunca se va a terminar, porque contigo yo quisiera estar en el cielo o en el mar, juntos los dos. Voy a hacer todo lo que me pidas por ti. Tengo muchas ganas de amarte, mi vida entera regalarte, hacerte feliz. Faltas tú, todo se torna oscuro y me siento solo. Quisiera tenerte y olvidarme de todos los rencores y falsas promesas. para volver a escuchar. Cumbia Masiva. Radionauta.com.ar